96. Estado de shock. 2004. Con la ropa absolutamente empapada, me arrastro hasta la comisaría. A pesar del calor, estoy tiritando y el cuerpo me tiembla de pies a cabeza. Cuando llego a la estación de policía, apenas puedo empujar la puerta. Las luces frías me encandilan y me desplomo en la recepción. La secretaria grita el nombre de Rubén, que viene corriendo, y me pregunta: ¿qué tienes, Galeano? Pero no puedo hablar, solo balbuceos salen de mi boca. Solo puedo decir esto: está muerto. La secretaria me trae una muda de ropa seca y me llevan hasta la chimenea para calentarme. Después de recobrar la compostura, finalmente puedo hablar, así que le explico a Rubén todo lo que vi esa noche. Por el shock no me acuerdo bien qué le dije ni cómo le expliqué el suicidio de Luisito y la voz demoníaca. Rubén no dice nada. Solo me mira con el ceño fruncido. En un momento se levanta y me dice: ven, voy a llevarte a tu casa. Me coge del brazo y me hace caminar, pero veo que no estamos yendo hacia la puerta. Estoy dentro de una celda. Glossary. Arrastrarse. To crawl. Tiritar. Teeth chattering. Encandilar. To blind. Desplomarse. To collapse. Recobrar la compostura. To regain composure.